Continúas en Agora Sol y esto es La Persiana. La Persiana. Hay una palabra que no me gustaría volver a oír nunca más. Discapacitado. Sobre todo porque tiene un sentido incorrecto y a menudo se utiliza así. ¿Quién es el discapacitado? Hubo una serie de personas discapacitadas para prever el lío en el que nos estaban metiendo. Hubo gente discapacitada para gestionar la situación cuando estalló por primera vez. Y hoy, los que están ahí arriba siguen discapacitados para sacarnos del agujero. Y no es que lo digamos nosotros, tantos otros lo han pensado, tantas otras lo han sentido en casa. Su incapacidad permanente, en contraste con la nuestra, activa y dispuesta a cambiar las cosas. Y claro, entre esa gente que en su casa, en la calle, en el trabajo, en tantas situaciones, se ha sentido cabreada y se ha echado a las calles y se ha puesto a participar en la construcción de algo completamente nuevo, pues entre toda esa gente hay muchos de esos que los incapacitados llaman discapacitados. Y en las plazas había gente con sillas de ruedas. Y en las plazas había gente con problemas de visión. Y en las plazas había gente interpretando las palabras a la lengua de signos. Bienvenidos a La Persiana. Hoy vamos a hablar sobre ese concepto que queremos desterrar, discapacidad, y otro mucho más bonito, integración. Así es como suena la última persiana que emitiremos un jueves. Como decíamos en la anterior edición, la persiana mengua para hacer de ella un programa mejor. La última edición de jueves de este programa estará dedicada a la accesibilidad, aunque también tendremos cabida para temas nuevos. Saludos, muy buenas tardes, os habla María Taosa y junto a mí, como siempre, Gerardo Lagüens. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos a esta persiana que hoy se abre con ganas de encontrarnos a todos un poquito más iguales. En primer lugar, charlaremos con miembros de la Comisión de Intérpretes de Lengua de Signos, que vendrán a explicarnos su labor en los últimos meses, intentando que las asambleas sean accesibles para mucha más gente. Continuaremos hablando sobre accesibilidad con el director gerente del Comité Paralímpico Español, que además está en año de especial trabajo, como comprenderéis. Además, esta tarde Claudia González nos traerá la última hora sobre la casica, un centro social ocupado y autogestionado que lleva dinamizando las actividades culturales y sociales de Móstoles durante más de una década y que ahora quieren cerrar. Conectaremos también con la Puerta del Sol, donde a las 8 de la tarde comienzan las movilizaciones en protesta por el cierre forzoso o por el cierre de la antena que tienen en el edificio Valencia, tanto Telecas como el canal 33 y también el canal Solidaridad Televisión. Por otra parte, ahí estará Lola, perdón, que será la que nos traiga esa última hora de lo que está pasando en la plaza. Ahí tendremos a Lola. Y por otra parte, en el último tramo de este programa, vamos a charlar con Patri Orrillo, que nos contará una de las iniciativas impulsadas por el proyecto 15MCC para conseguir respuestas por parte de los políticos. Tenemos 55 minutos de programa por delante para condensar todos estos conceptos, así que tenemos prisa, comenzamos. Cuando baja el sol. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Todos los viernes en Agora Sol Radio, la mejor música negra. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Sin duda, son algunas de las caras más reconocibles del movimiento 15M. En algún momento todos y todas hemos sido testigos de horas y horas de asambleas, algunas bajo el sol, otras sobre incómodos adoquines, otras las dos a la vez. Muchos de vosotros, oyentes, si estáis escuchando y hacéis memoria, recordaréis una figura importante en estas asambleas. Una persona o varias mezcladas entre la multitud, a veces para algunos invisibles, pero siempre presentes. Se trata de los y las intérpretes de signos, unos profesionales, aunque en este caso voluntarios, que desde los comienzos del movimiento se convirtieron en parte fundamental de las asambleas para hacerlas accesibles para las personas con problemas de audición. Esta tarde contamos en la persiana con varios miembros de la Comisión de Intérpretes de Lenguaje de Signos para que nos expliquen en qué consiste su labor. Buenas tardes a Noemara, Lara, Patricia y Manu. Vamos a matizar que Patricia es de Social Sol. Lara es de Social Sol. Y tenemos a Manu, que va a hablar con nosotros, a pesar de que nosotros no podríamos hablar con él si no fuese por la mediación de Naimara, que está haciendo la traducción de signos. Aún así, Manu sí que nos va a contestar, lo que sin duda es un clarísimo ejemplo de hasta qué punto puede ser accesible el mundo. Tenemos una persona con problemas de audición haciendo radio en este momento. Bienvenido, Manu. Hola. Es un gran placer tenerte aquí. Y gracias a ustedes. Y además un hito para Agora Sol Radio, porque entenderás que dentro de todo lo que ha nacido el 15DM, es muy especial precisamente acceder al único colectivo al que desde luego nosotros no hemos llegado hasta ahora, que es el de las personas con problemas de audición, al ser radio, quiero decir. Sí, creo que fue lo que destacó del movimiento, porque nada más empezar en el año pasado en KTM, pues nunca creí que iba a haber personas interpretando las asambleas, hasta que empecé a ver personas ahí voluntarias interpretando y de aquí me fui enterando de que había un grupo de personas que tiene una comisión, por ejemplo, una llamada Patricia, y de ahí, pues me ha animado a participar más en movimiento, a acercarme más al entorno, a las asambleas y a todo esto, pues yo les debo mucho. Hemos comenzado valorando y mucho la labor que hace vuestra comisión, porque creemos que debemos hacerlo, creemos que debemos darle un espacio aquí en esta radio, y nos gustaría conocer un poco el nacimiento, la evolución de vuestra comisión, de vuestro grupo de trabajo. ¿En qué situación se encuentra en este momento? Si conteste Patricia, si quieres, y así tú te concentras en la traducción. ¿Te parece bien, Patri? Sí, claro. Yo podría contarlo desde mi experiencia personal. Yo no estaba presente el día que surgió, el famoso día 15 de mayo de 2011, no estaba presente por circunstancias familiares, pero me uní a la acampada posteriormente. Entonces, digamos que somos un grupo de personas y fuimos llegando poco a poco. A medida que nos fuimos enterando de lo que estaba sucediendo, pues como cualquier otra persona que quería colaborar, en mi caso, por ejemplo, yo me presenté allí y no conocía a otros intérpretes, simplemente fui a Sol a ver si encontraba alguna persona sorda que necesitase un intérprete, y de hecho el primer día que llegué lo encontré. O sea que no te planteabas ir ahí como una traductora general, sino ayudar a alguien particular que pudiera tener ese problema de... Hombre, obviamente a alguien que fuese sordo. Claro, y que pudiese necesitar un intérprete en ese caso. Y bueno, una vez que estuve allí empecé a contactar, conocí a Noé Mara anteriormente, pero bueno, digamos que a raíz del 15M pues también hemos creado un contacto mucho más profundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, poco a poco fuimos organizando una comisión, se nos unieron otros intérpretes, al principio éramos muchísimos. Todo el mundo quería colaborar, todo el mundo quería interpretar. Hubo momentos bastante significativos. Por ejemplo, recuerdo, ahora que va a ser el aniversario de la primera Asamblea de Pueblos, la primera fue muy, muy, muy, muy emocionante. Mm. Claro, ahora que el movimiento, bueno, lleva diseminado mucho tiempo ya, muchos meses, pero ahora que está expandido por distintos núcleos, ajá, ¿cómo hacéis para organizaros? Hay un intérprete en cada pueblo, en cada barrio, o os vais coordinando? Sí. Yo quería añadir, voy a responder a eso, pero porque yo quería añadir algo, porque cuando la policía nos echó la segunda vez, cuando la policía nos echó y fue cuando hicimos la acampada, se formó una comisión de traducción, ¿vale? En ese momento, cuando se está organizando la infraestructura, o sea, cuando estamos haciendo la acampada fuerte, se creó la comisión de traducción, y en ese momento estábamos un compañero, Dani y yo, que fue cuando empezó el grupo de trabajo de intérpretes de lengua de signos dentro de la comisión de traducción. Desde ahí surgió. Se entendió como una lengua más a la que traducir el mensaje que se estaba produciendo en las plazas. Exacto. Entonces dimos los números de teléfono y estábamos 24 horas. Si había alguna persona sorda, nos llamaban, da igual a qué hora, y nosotros íbamos. La primera vez nos llamaron, estábamos muertos, estábamos durmiendo, nos fuimos a casa y no fue así. A partir de ahí nos dimos cuenta que tenemos que estar ahí día y noche porque no sabíamos cómo, en qué momento nos podía coger, y fue muy significativo y muy bonito, por eso lo quiero comentar. Había una persona sorda que no se estaba enterando en la asamblea, no sabía cómo qué es lo que estaba pasando, entonces escribió en un papel para que llegara al dinamizador de que si había alguien que supiera lengua de signos, porque quería enterarse de lo que estaba pasando, porque no lo sabía. Cuando llegó ese papel, comunicaron en voz alta de que si alguien sabía lengua de signos para poder interpretar. En ese momento la comisión de traducción nos llamó, que fue el día que no pudimos ir, entonces en ese momento nos dimos cuenta que tenemos que estar ahí. Y por otro lado, sí había intérpretes que iban pues también a apoyar en su forma. Entonces ahí fuimos haciendo redes, red. Muy 15M, por así decirlo, que no, hasta que no se detecta esa necesidad, bueno, mucha gente igual ni se paró a pensar, ¿no? Hasta que de repente surge ese caso concreto de una persona que necesita seguir una asamblea. No, o sea, se creó antes, sí. Se creó el mismo día. O sea, cuando de repente se crea una comisión de traducción, empiezan a crearse las comisiones. Dijeron, venga, una comisión de traducción. Ahí estábamos Dani y yo, dijimos, oye, pues en la comisión de traducción queremos que, porque en la primera época eran traducir los textos, uh-huh, todos los textos que salían eran traducirlos. Entonces nosotros nos encargamos de traducir los textos en lengua de signos y los colgábamos a internet. Entonces el día antes se creó, y justamente al día siguiente la persona sorda, o sea, que en cierto modo es como, fue una sinergia, ¿no?, natural, pero hubo un apoyo, fue como, mira, creímos en que debería, y ahí estaba la persona sorda. Sí, sí. No, y con referente a lo que decía tu compañera, al principio éramos bastante, como decía Patricia, entonces teníamos muy claro que la Asamblea General se tenía que cubrir porque era una forma de sensibilizar y evidentemente era donde estaba todo el trabajo, por así decirlo. Y cuando nos desplazamos a barrios, creamos la opción de que cada asamblea que tuviera personas sordas o que quisiera ser accesible esa asamblea, nos tenían que comunicar a través de un correo electrónico. Y como éramos varias, pues nos organizábamos. ¿Quién puede ir a la asamblea? Y así se... O sea, que el compromiso también ha ido, bueno, variando con los meses y también viendo cada cual hasta dónde puede llegar. Exacto. Ahora como mismo tantas estamos... otras cosas, imagino, ¿eh? Porque la primera asamblea de radio creo que éramos unas 50 personas y al principio el local estaba lleno y ya, bueno, ya no. Ha pasado un año y ya, bueno, y... está quien está y el que no. Exacto. Es bienvenido, ¿eh? Cuando quiera volver. Sí. Y os voy a preguntar una cosa, espero que no os parezca demasiado frívolo, ¿no? Pero de la lengua de signos ha salido el gesto por antonomasia del 15M, ¿no? Ese aplauso sordo que se oye en las asambleas y que al mismo tiempo tiene la ventaja de sensibilizar sobre la lengua de signos y a las personas que pueden hablar libremente y escucharse, también les permite no interrumpir el discurso por un momento de alegría, ¿no? De tal manera que es como un aplauso que no calla. Es interesante esto, ¿no? ¿Nos parece que hasta qué punto es simbólica la lengua de signos dentro del 15M? Yo creo que ahí puede contestar Manu, porque una de las cosas que las personas sordas se sintieron muy identificadas es porque los oyentes empezaban a hacer una lengua de signos que tal vez no tenía el mismo significado. El aplauso sí, pero por ejemplo el no lo veo, ¿no? Un lenguaje a través de las manos, pero es su lengua, pero con una connotación diferente, y sí. Yo creo que Manu lo puede responder porque... En cuanto que acaben de traducirle. A ver si Manu nos explica cómo ha sentido esa integración de ciertos rasgos de la lengua de signos en el movimiento asambleario, que al mismo tiempo, pues como decíamos, permite escucharse a la vez. Perdonad, ¿vale? Que estaba un poco nerviosa. Estamos pisándonos un poco entre traducciones. En todo caso, bueno, os trato de hacer ver lo que es ver este momento de traducción constante y permanente, pues sobre eso, precisamente, sobre esa simbología de la lengua de signos. Tú, por ejemplo, ¿cómo habéis vivenciado eso, ¿no? Como lo que traducen a Manu, ¿cómo habéis vivenciado esa apropiación de la lengua de signos como una seña de identidad propia del 15M? Hombre, es muy emocionante porque de alguna manera ves o te das cuenta de que tu trabajo como intérprete está llegando, ¿vale? Está llegando y la comunidad oyente lo acepta y lo asimila. Entonces, en ese sentido nosotros hacemos un trabajo no solo de accesibilidad en cuanto a la información de las asambleas, de el programa de Amanece que no es poco, por ejemplo, en Teleca, que también lo interpretamos, algunas veces algunos textos, algunos vídeos también queremos empezar a interpretar para colgarlos en YouTube. Pero lo que te decía es eso, o sea, no solamente en cuanto a que estamos haciendo la información accesible para personas que son sordas o que tienen discapacidad auditiva, pero siempre y cuando hablen lengua de signos, claro, sino también porque estamos sensibilizando a la gente, a la población, que tome conciencia de que existe, de que existen otras comunidades, otros tipos de personas, y eso es uno de los objetivos principales que tiene el movimiento, integrar y sensibilizar, yo creo. ¿Creéis que vuestro trabajo ha adquirido visibilidad a partir del 15M? Porque nunca antes habíamos visto vuestra labor tan a pie de calle como hasta ahora. Un momento, María, que al final no la hemos dejado a Manu, estaban traduciendo de la pregunta, estábamos haciendo tiempo. Perdona. Manu, ¿cómo has vivido esa apropiación de gestos? Sí, fue una impresión nueva, porque al darme cuenta de que en proceso de una asamblea en el sistema de comunicación, me di cuenta, no, en principio no sabía si había una persona sorda o había una persona intérprete implicada en el movimiento en el que diera las reglas de comunicación de las asambleas, con lo cual me sentí como identificado, pero después me di cuenta que la realidad es que es una forma para no interrumpir los discursos o las propuestas o todo lo que se comenta por ahí, pues pero que es una idea muy buena porque es una forma de llamar atención a las personas que pasan por ahí cerca como los sordos, que porque muchas personas sordas se han acercado a mirar qué hace esta gente y va pensando que es una forma de concienciar, sensibilizar una lengua diferente. Y eso. En todo caso, os voy a pedir una cosa. ¿Qué os parece? ¿Tenéis prisa? ¿Que tenéis algo que hacer? No. Os lo digo porque tenemos muchas entrevistas cerradas, pero todas van a tratar estos temas que yo creo nos interesan a todos, y los vamos tratando a lo largo del programa. ¿Cómo os parece? ¿Os quedáis aquí con nosotros? Sí. Uh-huh. Os va a tocar trabajar más, pero bueno, yo creo que es algo que hacéis encantados, además, pues porque imagino que también es nuevo para todos este programa de hoy. Vamos a poner unos minutos musicales y enseguida, a la vuelta, tenemos al director gerente del Comité Paralímpico Español, que, como os digo, tiene un año de bastante curro y ya veremos si luego de resultados. Todos los años que hay olimpiadas, es decir, cada cuatro, pues durante todos los días en los medios de comunicación sale ese vistazo al medallero de cómo van, ese ranking de los países compitiendo unos contra otros. Y dos semanas después hay otro medallero en el que es habitual pues que haya muchos deportistas españoles. De hecho, solemos estar en los puestos más altos en las paralimpiadas. Y eso, pues para bien o para mal, es responsabilidad del director gerente del Comité Paralímpico Español, que, como os digo, este año tiene mucho trabajo. Ya nos escucha al otro lado del teléfono Alberto Jofre. Buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hombre, yo decirte que no es un trabajo mío, es un trabajo de muchísima gente, de un equipo muy grande, de las federaciones, multitud de entrenadores, médicos, fisioterapeutas, utilleros, mecánicos. Yo creo que unos resultados así se obtienen por el trabajo y dedicación, muchas veces pues de forma voluntaria, de un equipo de trabajo grandísimo. Hay que decir, en este momento, en este programa que estamos haciendo en La Persiana, tenemos la primera entrevista que hemos tenido es con una persona con problemas de audición. O sea que en esa filosofía estamos trabajando. Y me comentabas antes, cuando estábamos cerrando la entrevista, que uno de los grandes hitos es conseguir que el deporte paralímpico no se inscriba como una categoría en sí misma, sino dentro de los deportes. Quiero decir, el básquet, por ejemplo, en silla de ruedas, ¿no? Pertenezca a la Federación de Baloncesto, exactamente igual, ¿no? Estar buscando un paso más en la integración. Y también tengo entendido que hay algunos deportes ahora que están tratando de mezclar personas con una disfuncionalidad física o psíquica con personas que no la tienen. Ese es el gran objetivo del deporte paralímpico, ser considerado deporte sin más. Pues yo creo que sí, yo creo que la definición sería deporte sin adjetivos, ¿no? En España o a nivel mundial se está consiguiendo, se ha conseguido la integración laboral de las personas con discapacidad. Pues hace unos años tú eras discapacitado y trabajabas en un centro especial de empleo o en una empresa que solamente tenía trabajadores discapacitados. También en la educación se ha conseguido esa integración, pues antes había centros o colegios o que eran específicos de personas con discapacidad, y hoy en día pues se ha logrado esa integración. Y ahí en el deporte, ya en este principio del siglo XXI, pues si tú eres discapacitado, en la actualidad pues compites en una federación de discapacitados, y ahí pues el Comité Paralímpico Internacional y el Comité Olímpico Internacional pues lo que decidieron es hacer ese traslado, que se consideró que no tenía que haber, por el hecho de ser discapacitado, competir de forma aislada. Y así pues ya se está produciendo ese proceso, y hoy en día pues si tú quieres hacer ciclismo compites en un campeonato organizado por la UCI, por la Unión Ciclista Internacional. Esa federación lo que ha dado instrucciones a la Española de Ciclismo para que organice las competiciones a nivel nacional, y hoy en día pues un ciclista compite exactamente igual que una persona con o sin discapacidad bajo la bandera de esa federación. Eso ocurre pues ya en deportes como la hípica, como el remo, como el piragüismo, el triatlón, el tenis, tenis de mesa. Bueno, yo creo que es un proceso imparable de aquí a unos años. Decía antes que España suele tener una nutrida representación de deportistas paralímpicos en el medallero cada año en las Olimpiadas. Esto imagino que tiene que ver pues con que en cierta medida ha habido un trabajo pionero que no se ha hecho en otros países o que se ha hecho a otro ritmo en otros países. ¿Está en peligro todos estos avances del deporte paralímpico español pues con el corte de ayudas a personas con discapacidad o de promoción del deporte y en concreto del deporte paralímpico? Hombre, yo creo que el peligro está. Lo que pasa es que a la hora de dar prioridades, yo en cierta medida, aunque sea tirar piedras hacia mi tejado, entre una persona que está parada o una persona que tiene una enfermedad grave y la práctica deportiva, pues en una situación extrema como creo que estamos, pues quizá haya que ayudar más a una persona que está buscando trabajo o que no tiene trabajo, una familia que no tiene trabajo, o el tema de una enfermedad grave, ¿no? Entonces yo entiendo desde personalmente pues que quizá haya prioridades mayores, pero sí, efectivamente, en una situación así el tema económico pues no a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo, si se mantiene esta situación, pues hará que empeore la práctica deportiva. Alberto, de cara a las Paralimpiadas, que imagino que serán en septiembre en Londres, no, ahora es que no miro el dato concreto. Sí, son del 29 de agosto, que sería la ceremonia de inauguración, uh-huh, y la ceremonia de clausura sería el 9 de septiembre. ¿A qué deportistas habría que seguir? ¿Quiénes son los Rafa Nadal, Pau Gasol del deporte paralímpico español? Bueno, pues tenemos un gran número de deportistas. España está es la décima potencia mundial en deporte paralímpico, así quedamos en los Juegos de Pekín. Somos la segunda potencia europea por detrás de Gran Bretaña, pero por delante de países como Alemania, como Francia, como Italia, ¿no? Entonces pues tenemos grandísimos deportistas, como puede ser Enamet, que es un nadador ciego que obtuvo 4 medallas de oro en Pekín, o Teresa Perales, que es una nadadora también con paraplegia que obtuvo 5 medallas. Bueno, tenemos multitud de deportistas. Nuestro objetivo es obtener unas casi 60 medallas en los Juegos de Londres. Para decírselo a los otros, a los del equipo olímpico, ¿eh? Esto es para darles envidia. Pues yo creo que sí, la verdad es que tenemos que estar muy orgullosos de nuestro equipo paralímpico. Pues Alberto Jofre, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que, como digo, este año hay más trabajo que los habituales, y muchísimas gracias por hacernos un hueco a la persiana y ayudarnos a ver cómo viven y cómo se gestiona pues toda esta gama de deportistas que tenemos aquí. Muchas gracias y buenas tardes. Un abrazo. Pues ahí teníamos la entrevista con el director gerente del Comité Paralímpico Español. Antes de pasar a esta entrevista, se nos ha quedado una pregunta en el tintero con los chicos de la Comisión de Intérpretes de Lengua de Signos de Sol, que continúan aquí en La Persiana con nosotros. Preguntábamos si, ya que durante el 15M habíamos visto la labor de calle, de cerca, que hacéis vosotros, los intérpretes, si creéis que se ha visibilizado vuestro trabajo gracias a esto. ¿Qué duda cabe? O sea, ¿qué duda cabe de eso? Yo creo que somos una de las figuras más visibles en cualquier asamblea, sobre todo en AGESOL. Sin duda. Creo que, además de eso, creo que todos los medios de comunicación convencionales nos han sacado ya. Lo que pasa es que, bueno, cuando estás ahí y estás interpretando, obviamente no prestas atención a ese tipo de cosas, ¿no? Pero a posteriori es cuando te enteras, cuando te das cuenta, cuando te llega el vecino y te dice, te he visto en la televisión, y te lo dice tu vecino porque te conoce, pero es que ha habido a veces que estando en manifestaciones por la calle también nos ha parado gente que no conocíamos de nada. A mí me ha pasado alguna vez y supongo que alguna compañera también. Te digo una cosa, a mí me han dicho muchas veces que el intérprete o la intérprete me hace tilín de la asamblea. No me lo digas. Esto lo he escuchado. Pues nada, todos esos que opinen lo mismo. Pues tenemos un correo de... No, pero que venga y que me lo cuente. La próxima asamblea de Sol, que por cierto a mí me toca el día 3 de junio, ahí os espero. A lo largo además de este programa me estoy dando cuenta, Gerardo, de una cosa que tenemos muchísimo que aprender de ellos, de ellas concretamente, que son tres chicas las intérpretes que han venido hoy, bueno. Porque nosotros tenemos muchísimos problemas para entendernos cuando esto está abierto, todos los micros están abiertos y tenemos que hablar por signos. Generalmente es como exabrupto, sin sentido, que nos lanzamos unos a otros y si lo tradujeseis al lenguaje de signos saldrían solo exclamaciones y nubes y rayos. Sería como leer su OMI. Más bien serían expresiones faciales. Sí, así. Parece como un discurso de Hitler cuando le pones el mute. una cosa más que estábamos comentando y que quedaba pendiente antes de que nos vayamos ya a la casica, que nos cuenten lo que ha pasado ahí. Estáis haciendo una nueva iniciativa, por eso está aquí Lara de Social Sol, en la que tratáis de que, bueno, por ejemplo, Manu, pues os haga partícipes o os haga tratar de llegar más al colectivo de las personas con algún tipo de problema de audición. ¿Cómo estáis planteando esta campaña y en qué direcciones va? Bueno, ante todo no es una campaña, yo vengo como portavoz de Social de Acampada Sol. La idea es que desde el minuto uno, sabéis que los principios rectores dentro del 15M es la inclusividad y nunca mejor dicho, en este caso no la inclusividad por lenguaje sexista, sino la inclusividad como parte de integración a todas las personas, sordas y oyentes. Entonces, aparte de que se está trabajando desde el día 11 de mayo y mucho antes también del 2011, ahora ha surgido una idea hace cosa de un mes de unir fuerzas, diferentes gentes sensible con esta temática para que pueda llegar el 15M de una manera mucho más profunda a las personas sordas. Entonces hemos hecho charlas y la idea es hacer más charlas en todos los barrios y pueblos para difundir todo lo que se está trabajando en el 15M en diferentes grupos de trabajo y comisiones para sensibilizar también a toda la población sorda que o no ha tenido acceso o tiene acceso limitado porque no le llega toda la información que podría, porque ojalá hubiera intérpretes en cada barrio y cada pueblo, pero no lo hay. Entonces la idea es hacer talleres, charlas y además, por ejemplo, en el barrio Letras montar un cineforum que tenga que ver con el lenguaje de signos, con los sordos de otros países de Europa. Es un poco el trabajo que se está intentando hacer. Hace dos semanas dimos una charla en la Asociación de Sordos de Madrid, por parte de Manu y mía, sobre qué es el 15M y diferentes problemáticas sociales como puede ser los desahucios o la dación en pago. Entonces un poco de un trabajo de sensibilización e integración, claro, de participación activa de la población sorda. Un trabajo indispensable, por supuesto. Si os parece, os mantenéis a la espera un poquito más y después os seguimos preguntando, porque yo tengo ganas de preguntar a Manu sobre un corto en el que aparece. Porque ya nos lo contó una vez que hoy inaugura Pulp. Eso ahora lo hablamos, de eso y de cómo y de qué tal se mueve el colectivo al que Manu está echando las redes. De momento vamos para Móstoles, ¿no? Nos vamos hasta Móstoles. Pues al Bronx. Es un centro social ocupado y autogestionado con 14 años de vida. Charlas, talleres educativos, festivales de música, de cine, teatro, exposiciones artísticas, encuentros, debates que la han convertido en un referente cultural y social y político, no solo de Móstoles, sino de Madrid y de toda España. Nació para denunciar la especulación y las casas vacías, para mostrar la ocupación como alternativa a la falta de oportunidades, de acceso a la vivienda, a la falta de espacios para el crecimiento individual, social y cultural. En definitiva, mostrar que la autogestión, la solidaridad, el respeto, la participación son valores que nos hacen crecer como personas. La Casica funciona por y para el pueblo, sin necesidad de concejales o directores. Y al ayuntamiento le molesta no poder recortar el presupuesto y ver que la autogestión funciona frente a la subvención. La Casica, más viva que nunca, está en peligro. Nos lo cuenta Rebeca. Buenas tardes, Rebeca. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿En qué situación se encuentra hoy la Casica? Bueno, pues mira, después de que el día 23, bueno, ayer declararan los herederos de legales de la casa, pues bueno, vemos que la cosa sigue para adelante. Vemos que realmente todo esto ha sido una estrategia por parte del Ayuntamiento de Móstoles para quitarnos de en medio. Estos herederos no han aparecido prácticamente en el año 2010 y no hemos tenido noticia de ellos hasta prácticamente finales del año pasado, que fue cuando empezamos a ver que el Ayuntamiento está empezando a realizar toda una estrategia de paralización de las actividades de centro social. Con lo cual, digamos que durante todo este tiempo nosotros hemos estado en la Casica realizando todas las actividades que has comentado en la intro, sin que nadie reclamara ese espacio como suyo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahora por fin han aparecido estos señores que, bueno, pues dicen ni haberse puesto en contacto con nosotros o haberlo intentado, cosa que no ha sido así. Y bueno, pues la idea que ellos tienen es que nos vayamos. Debe ser que no entienden muy bien qué es un centro social, tanto, bueno, parece ser que el ayuntamiento como los propios propietarios, como el abogado, pues que el abogado de ellos que por qué no nos vamos por nuestro propio pie, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no puede ser porque son casi 15 años de vida, dando vida al centro de Móstoles, al casco viejo, a lo poquito que queda del casco viejo que nos han dejado de él. Participando en la vida social, política y cultural de Móstoles, estando abiertos a todos los vecinos, a todas las iniciativas que nos han ido llegando y ayudando a mucha gente a autogestionar sus proyectos y a salir para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que no nos pueden invitar a que nos vayamos de esta manera porque creemos que tenemos toda la legitimidad del mundo para continuar en la Casica. Ellos piensan que no, hay procesos represivos, bueno, hay tres, ¿no? Una denuncia por ocupación, una resolución administrativa para el cese de las actividades culturales y las reuniones y un proceso penal incluso por desobediencia a un compañero también. Sí, esto empieza, mira, el año pasado, como os comento, que cuando empezamos a ver que el ayuntamiento está moviendo ficha, nos llega una notificación por parte del ayuntamiento de pidiendo el cese de las actividades culturales del centro social. Claro, nosotros nos quedamos un poco perplejos perplejos y perplejas, puesto que es un centro social ocupado. O sea, partimos de la ilegalidad, con lo cual hacer una petición de un cese, una actividad por la vía administrativa, como si fuera, yo qué sé, un local de una asociación o cualquier otro tipo de local, pues no, nos daba la risa, ¿no? Porque decíamos, o sea, no se nos puede precintar un centro social ocupado. Eso fue la primera vez que movieron ficha. Cuando vemos el expediente, la parte del expediente que se nos permitió ver, vemos que está totalmente lleno de irregularidades de forma, que se limitan a tomar fotos de los carteles, a decir que han visto la puerta abierta, que han visto el movimiento de gente. Bueno, claro, la puerta está abierta, evidentemente es un centro social, ¿no? En fin, empezaron a mover ficha y hasta que un día pues le llega una denuncia a uno de nuestros compañeros. Al MOI le llegó una denuncia como que él es uno de los responsables de las actividades de la casica, con lo cual como que tiene que ser responsable de lo que allí ocurra, y al mismo tiempo como que él tuvo un enfrentamiento con la policía en la puerta de la casica un día que él no estaba allí, y de hecho ni se produjo ese enfrentamiento ni a la policía vino aquel día, con lo cual se han inventado todo, otra estrategia más. Y lo último ha sido cuando, a raíz de ver todo este expediente y de seguir un poco toda esta estratagema del ayuntamiento, vemos que aparece esta denuncia de los propietarios o de los herederos, de los que fueron los propietarios de la casa, y es la primera vez que nos enteramos de que esto es así. O sea, esto fue a principios de año, prácticamente, del año 2012. Y se han dado mucha prisa en, yo creo, a presionar un poquito a los propietarios para que denuncien y para echarnos de aquí, puesto que ahora mismo la casica está en un momento de florecimiento en muchos sentidos, puesto que cada vez tenemos gente más diversa en el centro social, realizando todo tipo de actividades. Tenemos una apertura más grande al barrio de la que hemos tenido quizá en otras ocasiones. Y claro, estamos presentes en todo lo que es una crítica a nivel político y social de lo que pasa en esta ciudad, que es un cortijo de fascistas, así de claro, vamos, porque el ayuntamiento no se puede llamar de otra manera en esta ciudad. Rebeca, me gustaría, bueno, hola, te habla María, me gustaría preguntarte si tenéis pensado en algún plan B, algún sitio al que podáis trasladar las actividades que se están llevando actualmente en la casica, por si finalmente, y esperemos que no, pues se tiene que echar el cierre. Mira, siempre se ha dicho que después de un desalojo, otra ocupación. Con eso te respondo. Hay mucha gente en la casica, la gente piensa de manera muy diferente. Hay personas que ya son muy mayores, que ya tienen familia, que quizá piensen en otras vías. Hay gente muy joven con muchas ganas de tirar para adelante. Hay un poco de todo. Entonces el futuro lo vemos positivo en el sentido de que se quieren seguir haciendo cosas. Lo que no podemos es anticipar cómo, pero Móstoles va a seguir, los movimientos sociales en Móstoles, los movimientos de toda la gente que quiere hacer otra vida cultural, social y política en Móstoles va a seguir para adelante. Lo que no sabemos es de qué manera, pero desde luego con la casica no muere todo lo que se ha cocido durante todo este tiempo, ¿no? Por eso es tan importante que la gente acuda a la manifestación que va a ser el día 16 de junio a las 6:30 en la Renfe de Móstoles. Es muy importante porque ya hicimos una manifestación, quizá no sé si os acordaréis, en el año 2006, a participar unas 6.000 personas. En esa manifestación fue increíble, vino gente de todo el estado. Fue una manifestación muy participativa, muy festiva, sin ningún tipo de altercado, y nos gustaría que se repitiera con más gente y que siguiera siendo participativa, festiva y sin ningún altercado. Eso es lo que tenemos. Sobre esto te quería preguntar, no nos vamos a quedar con los pies parados, está claro, y además de esta manifestación y otros actos sobre los que te voy a preguntar luego, ¿no? El próximo domingo 27, ¿qué más estáis promoviendo? ¿Qué más? Habéis colgado en el blog unas hojas, ¿no?, de autoinculpación que se pueden firmar, adhesiones de otros colectivos. Cuéntanos un poco qué habéis hecho. Sí, esto es importante. Bueno, en primer lugar hay una concentración el día 5 de junio a las 12 frente al juzgado de Móstoles, porque van a declarar las dos personas a las que se las va a imputar por usurpación, que son el MOI y otro compañero. Son las dos personas sobre las que va a recaer, digamos, todo el peso de este procedimiento judicial, cosa que no nos parece justa. Y es por ello que hemos sacado las hojas de autoinculpación. Las hojas de autoinculpación no son sino un modo formal de invitar a la gente que ha pasado por la casica o que ha participado alguna vez de ella, en cualquier modo, a que firme y a que declare que la casica es forma parte de mucha gente forma parte de ella, con lo cual no se puede imputar a dos personas. Uh-huh. No pretendemos que se impute a 2.000 ni a 3.000 de las que firmen, sino que que vean que esto es una cuestión política. No son dos personas que vivan allí, sino que es un centro social. Y como es un centro social, las personas que alguna vez han entrado por la puerta de la casica tienen que entender que es la única manera de apoyar la ocupación, es hacerse responsable de ella, y hemos creído que esto es una buena manera. Bien es verdad que hay una hoja que aclara que sí que puede tener repercusión judicial en cuanto tú firmas que eres participante del centro social, pero bueno, la casica les apoyaría en caso hipotético en que pasara esto. No sé si no se ha solido dar en la historia de las ocupaciones en España que hayan querido imputar a 2.000 firmantes ni nada por el estilo, les saldría muy caro además. Entonces pues no pasaría nada, creemos, pero aún así el que firme la autoinculpación tiene la hoja aclaratoria en la que se le explica todo con pelos y señales de lo que podría pasar, porque no queremos ocultar a nadie nada, claro. Muy bien. Además, y luego lo que Te preguntaba sobre las adhesiones de los colectivos, ¿no? La casica ha estado ahí en el caso de Cucucha y en muchos otros, y ahora pues se pide ayuda, ¿no? Claro, también desde el blog que se ha creado, pues se apoya la casica.wordpress.com, se piden adhesiones. También nos parece importante porque así también es una manera de mostrar todos aquellos colectivos, sindicatos, asociaciones, me da igual, que de alguna manera apoyen a la casica o la ocupación en general, puedan también dejar constancia que ellos están ahí y que también nos apoyan, ¿no? Eso lo pedimos, ya te digo, tanto de las individualidades como de los colectivos. Sean colectivos formales o no, o sea, que si es el colectivo de amas de casa del barrio de tal, nos vale igual. Que pues se vea el apoyo y que se vea la variedad de gente que nos quiere, ¿no? Que se vea con esa hoja de autoinculpación, las adhesiones de colectivos, y recordamos las tres fechas importantes de apoyo a la casica: el 5 de junio a sus compañeros que tienen que declarar, el 16 de junio a las 6:30 y el 27 de mayo, que hay bicicrítica, limonada, coloquio y concierto, si no me equivoco. Pues nada, como somos tan estupendos y tan alegres, pues nada, bici crítica por la mañana, que es una bicicletada por las calles de Móstoles, un poco para hacer un poco gala de que somos también personas sanas y vamos en bici por nuestra ciudad, para que la gente se una, todo el que tenga bici, que puede venir, luego hará una limonada para un poco para el tema de la sed en Pradillo, en la Plaza de Pradillo, luego habrá una mesa informativa con todo esto que os estamos contando, con toda la información que la gente puede recoger, firmar y llevarse panfletos, carteles y demás. A la misma hora que comienza la mesa informativa, a las 5:30, tenemos actividades para niños con, bueno, pues globoflexia, pompas, cuentacuentos y demás, porque también nos gusta recuperar los espacios públicos para este tipo de cosas. Y luego ya por la noche, pues tarde-noche, a las 8:30, 9, habrá un concierto de los compañeros de Rojo. Muy bien, pues estupendo resumen. Esperamos que todo el mundo esté ahí apoyando y que sea masiva esa manifestación. Muchísimas gracias, Rebeca, y mucho ánimo con esto. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Los oyentes de Agora Sol Radio ya conocéis el proyecto 15MCC. Hemos hablado sobre él en distintos programas. Se trata de crear un documental, un libro y una página web a través del contenido aportado por diversos colaboradores. Una parte de la iniciativa consiste en entrevistas o más bien conversaciones realizadas a distintas personalidades. Los impulsores del proyecto quieren ampliar el número de entrevistados con personalidades del mundo político como Mariano Rajoy, Cayo Lara, José Luis Rodríguez Zapatero. Para hablar sobre esta iniciativa ya estamos en directo con Patricia Orrillo de 15M.cc. Buenas tardes, Patricia, ¿nos escuchas? Patricia, buenas tardes, ahora nos escuchas, ¿no? Sí, sí, os sigo perfectamente. No éramos nosotros los que no te veíamos. A mí, por ejemplo, nunca se me pone la delegación de gobierno cuando les llamo. Nunca les consigo ni entrevistar. ¿También les habéis pensado entrevistar a la CIFU también? Bueno, Cristina Cifuentes nos ha contactado a través de un mensaje de una de las personas que ha seguido los tweets y ha intentado conseguir que varios políticos hablen con 15MSC y se ha mostrado partidaria de hablar con nosotros. Lo que pasa es que en principio nuestra idea sería hablar con su predecesora. Sí que me gustaría aprovechar que estamos hablando sobre esto, sobre esta historia, para explicar un poquito el tema. Un momento, Patricia, si vais a entrevistar a García Carrión, llevad caramelos de menta, porque si no vais a tenerlo complicado. Pero Patricia, yo quiero que, no sé si puedes darla, pero quiero que des la exclusiva que acabas de darme por WhatsApp a mí. ¿A quién vas a entrevistar? Os la puedo dar ahora mismo a las 20 minutos, ha sido a las 20 horas y concretamente 10 minutos, Alfredo Pérez Rubalcaba nos ha confirmado, el equipo, me da igual, el equipo que lleve la cuenta de Alfredo Pérez Rubalcaba por Twitter, nos ha confirmado la disposición de hablar con nosotros para 15M.cc. Guau. Solo podemos decir eso. Como te decía Gerardo antes, pues nosotros hemos llamado a la delegación del gobierno, a sedes Alfredo, de distintos Alfredo partidos, al también. Propio Alfredo, y nada, nunca nos quieren hacer caso. A lo mejor nosotros nos conformábamos con imitar a Zapatero. Esto era todo lo que hacíamos en la persiana. Sí. Entonces, cuéntanos brevemente, Patricia, ¿en qué consistía la iniciativa? Sabemos ya a quién tenéis, pero cuéntanos, ¿qué es? Os cuento muy brevemente. La idea es la siguiente. Nosotros, cuando empezamos a hacer las conversaciones, hicimos un listado, hicimos una primera ronda, hicimos una segunda ronda, y fueron personas que entendíamos que era interesante que comentaran su experiencia o su punto de vista sobre lo que había pasado 6 meses antes en las plazas. Por supuesto, hemos recibido críticas también de la selección de gente que hemos hecho hasta ahora. El tema es que a nosotros nos parece que también es interesante que no como una charla convencional ni como un meeting político, sino tener una conversación con las personas que estuvieron en mayo de 2011 en diferentes cargos de responsabilidad, ya fuera en el Congreso, en el Gobierno, y por eso hemos hecho una selección. De políticos a los que hemos intentado contactar mediante correos electrónicos a diferentes correos que hemos encontrado de acceso a prensa y a través de Twitter lanzando esta campaña Habla con 15MCC. Entonces, la idea es eso, tener estas conversaciones como una parte más del proyecto, no es ni la más importante ni la más relevante. Y de hecho, lo que sí que hemos podido constatar hoy es el interés de repente inusitado por un montón de partidos políticos porque les entrevistemos, cuando no es que nosotros pretendamos hacer una fotografía total de lo que ha pasado con el 15M, y parece que hay mucha gente que no entiende esto y nos exige como que tenemos que entrevistar a todo el mundo, ¿no? Entonces, desde aquí quiero lanzar primero el agradecimiento a toda la gente que nos está ayudando a sacar este proyecto y todo esto, incluso también lo de hoy también, y ahí os incluyo a vosotros porque también os ayudáis con la difusión de esto, pero luego también, por favor, el que no se nos exija, nosotros no somos nadie, nosotros somos fundamentalmente los que estamos detrás de todo esto 24 horas al día, por decirlo así, somos Estefan M. Grueso, Pablo Soto y yo. Entonces, nosotros no tenemos capacidad para ese nivel de exigencia de que este proyecto sea el reflejo de todo y que a través de esas entrevistas lleguemos a todo el mundo o a todos los políticos o les hagamos explicar, Patri, no sé, que no hace falta. Es que estoy un poco, lo siento, lo perdona, sé, ¿eh? No, pero no quiero decir, entendemos que 15MCC se dedica a documentar el 15M desde todos sus puntos de vista, y eso incluye también a los que no fueron 15M en absoluto. O sea, vamos a explicarlo así brevemente. En todo caso, ya te digo que nosotros aquí estamos afilando el colmillo para meterle el diente a lo que saquéis en esas y en otras entrevistas, que el archivo de 15MCC es el Santa Santorum de todo esto, que el día que se desencode eso. Y de hecho, Patri, hoy teníamos muy poquito tiempo para hablar contigo, pero ya te emplazamos desde aquí para hablar en otro momento sobre más extensamente sobre esos motivos. Sí, no, lo único que quería aprovechar, ya que hacemos este breve comentario. 30 segundos. Personas que no estén de acuerdo con el 15M, es decir, personas que sean críticas, no demagogas o destructivas, sino críticas, que no estén de acuerdo, nos encantaría tener una entrevista con esas personas, pero no tenemos un nombre, es decir, no tenemos personas que quieran hacer esto. Entonces, desde aquí también un llamamiento para que quien esté interesado, contacto@15m.cc, estaremos encantados de valorar esa conversación para la siguiente ronda que haremos. Pues ahí queda el llamamiento. Patri, muchísimas gracias y eres bienvenida aquí en Ágora Sol cuando quieras, ya lo sabes. Muchas gracias, Majo, de verdad. Un saludo. Hasta la próxima. A todo meter porque nos está pillando el toro. Manu, Lara, ¿qué tenemos para las actividades pensadas? ¿Qué cortos podemos ver a partir del viernes 25 de mayo? ¿Qué ciclos se van a crear? ¿Dónde puede acudir la gente a verlo? Pues nada, nosotros traemos una información que no es que sea un trabajo conjunto, pero sí va a aparecer el reflejo del trabajo que han estado haciendo todos los intérpretes de lenguaje de signos, porque el Barrio de Letras y el grupo de trabajo de social de Acampada Sol monta todos los últimos viernes de mes, ahora mismo en la librería Enclave, en la calle, en la calle Relatores 16, ¿vale? Cerca del metro de Tirso, a las 8:30 da comienzo los cineforums que montamos, siempre con relación a derechos humanos. En este caso, por estar en el mes de mayo, trata sobre el 15M y un poco la repercusión que ha tenido en todo el país y en el mundo. Y no sé si Manu nos puede contar algo sobre el corto en el que va a aparecer. O no sé si alguna de vosotras lo puede contar. A todo meter, Manu, un titular. Tenemos algo así súper breve sobre tu participación cinematográfica. Hablando de un corto sobre de creación. Bueno, hago la presentación, es la asociación llamada AZ, ¿vale? En un proyecto que se llama AZ Tu Cine, donde es un trabajo, la realización de un cortometraje con personas de diferentes colectivos, personas con discapacidad sensorial, enfermedad mental y discapacidad intelectual. Y bueno, Manu estaba en el... Se basa en un proyecto en el que se juntan personas de diversas discapacidades para dar formaciones antes de realizar un cortometraje con un grupo de profesionales de cine. En el que hicimos un cortometraje... ¿Qué se llama? Se llama La Titun, que se rodó en Asturias, basado en primavera. Sí... verano por ahí, y ahora que estamos en la última fase de producción y que en breve van a salir las pantallas. Hay que venir ahora solo a presentarlo. Sí, porque además es una accesibilidad completa. Van a colaborar con nosotros una empresa de accesibilidad para hacer audiodescripción, bucle magnético, subtitulado, intérprete de lengua de signos. Nos vamos a Asturias y a Madrid, vamos a estrenar en teatros, con lo cual ya la asociación se pondrá en contacto con vosotros para venir y, como no, Manu, bueno, y yo, que soy intérprete. Pues... Y también van a hacer estrenos en centros penitenciarios, en donde están las personas que forman parte del grupo. Para estar aquí, sensibilizar también en aquellos... Muchísimas pues, gracias por ser los invitados a los que más hemos torturado en la persiana, porque os hemos dejado el programa entero. Noemara, Lara, Patricia, Manu, muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias a los cuatro y muchísimas gracias a todos vosotros que habéis estado al otro lado del ordenador. Y muchísimas gracias a Ricard, que le hemos robado escuchando minutos. La persiana. Gerardo, ¿qué te parece si escuchamos cómo suena la persiana del último jueves de la persiana? Último jueves de la persiana, a partir de ahora, los jueves tendré vida. Y así suena.